Hola, muy buenas noches. Comenzamos un nuevo programa de Otras Voces, Otras Propuestas por www.laretaguardia.com.ar, AM690 y NDR 103.9 de San Bernardo en el Partido de la Costa, transmitiendo en el día de hoy, operando técnicamente nuestro compañero Nacho Álvarez, quien les habla Luis Angió, en el estudio Los Matadores del Barrio de Villa Crespo. Saben que nos pueden escuchar los miércoles a las 13 horas y los sábados a las 19 nuevamente por www.laretaguardia.com.ar. Y también nos retransmite Radio Libre 96.3 de Santa Teresita en el Partido de la Costa, los miércoles a las 20 horas, y www.rnma.org.ar, la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos, los jueves a las 20 horas. También podés entrar a nuestra página www.otrasvocesotraspropuestas.com.ar y también podés dejar un mensaje en el horario del programa al WhatsApp al 1153-181-3126. 1153-181-3126. Y bueno, como hicimos la semana pasada, que ustedes quizá no sepan, pero después de la pandemia, cuando se inició la pandemia por allá por fines de marzo del año pasado, se suspendieron varias elecciones sindicales, prácticamente todas, se suspendieron todas las elecciones sindicales, por lo tanto se prorrogaron los mandatos. Ahora un nuevo decreto, el gobierno nacional autoriza a retomar esas elecciones sindicales, y ya bueno, hay programadas varias, ya algunas las tuvimos, ¿no? La semana pasada hablamos con Alejandra Ruz, que era secretaria y candidata, secretaria general de la lista Bordeaux de Sanidad, competía contra el burócrata Héctor Daer, bueno, lo que ya habíamos visto y hablado también con Alejandra era que corren con el caballo del comisario en la mayoría de las clínicas y sanatorios, volvió a ganar Héctor Daer, pero bueno, que se haya podido presentar una lista de oposición en un gremio tan burocrático como el de sanidad, como la mayoría de todos, es muy importante. También hay otras elecciones, hubo otras elecciones también, el CITEBA es un sindicato nuevo de bancarios del país. También tenemos, que se fue prorrogando el 17 de noviembre, elecciones en nuestro gremio, en el CIPREBA, en el Sindicato de Prensa de Buenos Aires, que tiene lista única, pero bueno, igual hay que revalidar los mandatos. La semana pasada también la Federación de Profesionales de la Salud de la Ciudad de Buenos Aires ha tenido su elección. La Federación es una organización sindical de segundo grado. Ahí no votan los afiliados, sino votan los congresales y las congresales de los distintos gremios de profesionales no médicos del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Y hoy vamos a tener otra entrevista para otra elección sindical que se viene para el mes de noviembre, que es el de SUTECBA, el Sindicato de los Trabajadores y Empleados del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Ese que hace más de 40 años, digo yo, lo regentea Amadeo Nolasco Yenta y lo tenía desde la década del 70, a principio de la década del 70, junto con Patricio Datarmini, que era el secretario general, hasta que el año pasado, creo que fue a principio de este año, falleció. Y hoy vamos a hablar en unos minutitos con el candidato a secretario general de una lista de oposición que se le va a presentar a Yenta, Carlos Elía. Así que si te parece, Nacho, vamos a una da una pauta, un separador, y ya vamos a la vamos a un separador y volvemos con la entrevista, ¿sí? Bien, y entonces, como ya habíamos anunciado, estamos en contacto con Carlos Elías, él es secretario, candidato a secretario general de la lista de oposición a Amadeo Yenta en el SUTECBA. ¿Qué tal? Buenas noches, Luis Sangio te saluda, Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches, Luis. Bueno, saludo a toda la audiencia. Buenas noches, acá estamos, todo bien, gracias a Dios. Bueno, a ver, no es normal, lamentablemente, dentro de del sindicalismo argentino, que se presente una lista de oposición a los dirigentes que hace décadas, en muchos casos, están gobernando y rigiendo los destinos de trabajadoras y trabajadores. En el caso de ustedes, ¿cómo están tratando de que esa lista se pueda conformar y puedan disputarle a Yenta el sindicato? Te cuento, Luis. Mirá, nosotros hace 2 años empezamos con la agrupación Celeste a armar en casi todas las reparticiones y poder armar una nueva alternativa dentro del gremio. Bueno, llegamos al día de la presentación de lista, ellos sorprendidos porque no pensaron que íbamos a juntar los avales y juntar los 500 cargos que son en total, 500, 480 cargos son. ¿De avales? No, de avales no, son 420 congresales, titulares y suplentes. Ajá. Y después entra el consejo directivo, más vocales y todo. Avales son el 3% de 40.000. ¿Cuántos afiliados son? 40.000. Tenían 55.000 hace. Fueron bajando. Hace 3 años atrás había 55.000. Hoy en la actualidad hay 40.000. 39.800, justo. Ese Bien. Es el padrón nuevo que tenemos para la votación. Bien. Bueno, hay que juntar la cantidad de congresales y de sí, cargos. Gracias a Dios, nosotros hicimos muy buen trabajo en los hospitales durante toda esta pandemia y empezamos a reflejar todo lo que ellos habían dejado de lado, ¿viste? De trabajar con las bases. Acá vos bien lo dijiste. El tema es que son 38 años, se sufre el desgaste, más allá de que se enojan porque yo hablo de la edad, pero son 85 años, 86 años tiene Amadeo Yenta. ¿86 años? Yo, vos sabés que no sabía la edad, pero andaba por ahí diciendo que era el retrato de Dorian Gray, más o menos. Y 86 años tiene. El segundo va Alejandro Amor, y después va el mismo tesorero de siempre, de toda desde que volvió a la democracia, que es el general Trovato, que tiene 83 años, la edad de mi padre, y bueno, y así siguen todos. Una generación, llevan 3 pasivos dentro del consejo directivo, entre secretariados y vocales. Mirá, un trabajador municipal a los 65 años nos intiman para que nos jubilemos, y ellos a los que llevan 85 años todavía no les llegó la citación. Claro. Viste, todo una injusticia muy, muy grande. Y porque pero bueno, tienen los fueros sindicales. Totalmente, pero sí, igual ellos hablan de los trabajos. Yo creo que viven lejos de la realidad. Estamos muy lejos con el tema de los sueldos, los trabajadores. Y nosotros venimos haciendo reclamos sobre el tema de los precarizados. En la Ciudad de Buenos Aires tenemos muchos trabajadores precarizados. Uh-huh. Mirá, la Ciudad de Buenos Aires tiene 170.000 trabajadores. 170.000 trabajadores. ¿Viste los compañeros que tenés en tránsito, por ejemplo, en la vía pública? He charlado mucho con ellos y los he entrevistado después de la muerte de Cintia Choque, sí. 30.000 pesos y monotributista. Así es. Y hay compañeros muchísimo. Que tienen 4 años, hasta 7 años con el mismo trabajo de monotributista. Yo hice una denuncia en el juzgado federal sobre el tema de precarización laboral. No, fuimos avanzando en distintas etapas. Pero bueno, vos sabés lo que es entrar en el gremio, trabajar dentro del gremio de SUTECBA, uh-huh. Son muy complicados. Mirá lo que tuvimos que hacer antes de ayer, presentar en el Ministerio de Trabajo, presentamos en total 120 hojas donde explicamos todo el proceso electoral, de la Junta Electoral, porque se enojan porque nosotros decimos que son familiares, pero son familiares, nosotros no tenemos la culpa que sean familiares, los de la Junta Electoral. Mirá, Juan Carlos Cela hace 20 años es presidente de la Junta Electoral, hace 20 años, ya está jubilado, y es un hombre grande, y bueno, tienen todas esas mañas que ellos vienen del viejo sindicalismo. Y mi padre también, yo heredé de mi padre toda la experiencia sobre el tema sindical, ¿viste? Pero bueno, hoy cambió la sociedad, hoy los trabajadores están pidiendo otro reclamo, piden que los dirigentes estén cerca de los reclamos que están haciendo, y ellos viven lejos de la realidad. Sí. Y muy lejos de la realidad, no te imaginás. Las paritarias que se firman, que son paritarias a la baja, las acuerdan directamente con el Ejecutivo. Directamente se junta con el Ejecutivo, acuerdan las paritarias, no hacen reclamo, se han perdido hasta reparticiones, ¿me entendés? Se ha terciarizado un montón de lugares donde el trabajador municipal se expresaba y realizaba las tareas, y era, pero bueno, desde que gobierna el macrismo en la Ciudad de Buenos Aires, después de la Reta, hace ya varios 14 años, ellos tienen un gran acuerdo donde lo están llevando a cabo y está en perjuicio de los trabajadores, ¿viste? Y otro gran tema que tiene por lo grande que es, además, es la obra social, ¿no? Incluso con su sanatorio que tiene ahí, el Sanatorio Méndez en Acoite y Avellaneda, y también es parte del negocio de ellos, ¿no? Bueno, ahí tenemos un grave problema, porque vos sabés que no hay servicio, se ha centralizado todo en el Sanatorio Méndez, la gente vive, no sé, en Matanza no tiene servicio, la gente vive en Avellaneda no tiene servicio, y tenemos un problema. Hoy es mixta, antes se llamaba IMOS, hace varios años atrás se fue intervenida por un desfasaje económico en la época de la Tarmini, y después, bueno, asumimos la responsabilidad. ¿Vos sabés cuánto pagamos los trabajadores de la Ciudad de Buenos Aires? Mira, nosotros del sueldo nuestro depositan el 3%, que es la obligación que todo trabajador de la República Argentina paga por su obra social. Después pagamos un 3% de reparo de la obra social, de lo que causó esa intervención y todos los gastos que se asumieron de deuda que venía arrastrando, y el 2% paga el municipio. La Ciudad de Buenos Aires pone el 2% de compensación. Es el 8%, es un montón. Y encima, si sos jubilado municipal y tenés OSBA, también pagás el 3%. Después de jubilarte, pagás el 3%. Es inédito. Y la obra social está compuesta mixta, el 50% el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y el 50% el sindicato. Pero claro, bueno. Cosa que en la época de la Rúa lo quiso intervenir o lo intervino, no, con Macri lo intervino, ¿no? Sí, lo intervino. Y después terminaron negociando y arreglaron los tantos. Totalmente. Arreglaron toda la deuda que se tenía y salió por legislatura todo un consejo, todo lo que sería un directorio, y bueno, pero bueno, hoy tenemos una posibilidad, Luis. Mirá, la posibilidad es que si Dios nos ayuda y va todo el viento a favor, que haya una alternativa donde el trabajador pueda ir y tener una oportunidad de elegir otra lista. Es imposible. Dale, termina. No, y vos entendés del tema sindical, es complicado, que la verdad que mucha impunidad, te soy sincero, mucha impunidad. En armar una junta electoral muy viciada, muy... En realidad la junta electoral, si fuera una representación como tiene que ser democrática, luego que se conforma la lista, las listas presentes, se reparten los cargos en la Junta Electoral con todas las listas. En el caso de ustedes, tendrían que tener representación también en la Junta Electoral, no uno solo. Pero bueno. No, ¿sabes lo que tuvimos que hacer nosotros? Te cuento, menos mal por la experiencia que tenemos y por buenos abogados que tenemos. Cada cosa que presentábamos la íbamos hasta el correo y la registrábamos. Por eso hoy juntamos 120 hojas dentro del ministerio. Después de eso sacaron un comunicado eso ayer diciendo que la lista no estaba oficializada. Viste, toda una manipulación de un viejo sindicalismo con impunidad total, cometiendo un montón de errores que le hacen mal a la entidad sindical. Le hace mal a la entidad sindical. Pero bueno, vos sabés que, mira, yo no sé, debe ser la edad, pero yo ojalá que cuando tenga la edad de tenga otros pensamientos, ¿viste? Yo creo que hay otras cosas que se pueden disfrutar en la vida y no solo estar... Sí, pero ¿sabés qué pasa, Carlos? Estamos hablando con Carlos Elía. La lista es azul y blanca. No, la lista celeste la nuestra. La lista celeste. La de ellos es la azul y blanca. La azul y blanca, sí, bueno. Carlos Elía de la Celeste, candidato a secretario general. ¿Sabés qué pasa? Que vos dijiste recién, ¿no? Comentabas, venís también de un papá, de un padre sindicalista, pero evidentemente te formó de otra manera dentro del sindicalismo. En cambio, Yenta, no sé si ya armó la lista, pero los rumores que se corrían era que iba el hijo de candidato. No, la lista ya está conformada, está terminada y oficializada. La de primero él, segundo Alejandro Amor, tercero Trovato, y así, el hijo sea, está sigue. Quinto. Ah, sí. Y sigue... Van los hijos de los hijos, también va el hijo, claro, de Trovato, va de vocal. El hijo de Yenta trabaja en la obra social. Sí, y va de secretario de capacitación. Sí. Van los hijos, ellos van los hijos. Y Alejandro Amor, candidato por el frente de todos, va de segundo, que va de legislador, primer legislador de la Ciudad de Buenos Aires, va como secretario adjunto. Sí. Sí. Va también, bueno, van todos lo que serían, toda la generación de ellos. Pero igual te digo, mirá, ellos quieren oficializar siempre como lista única, no entienden que tiene que haber libertad sindical. La Argentina cambió. No entienden que la sociedad está pidiendo otra cosa, pero se están manejando con impunidad. Va a salir todo bien, porque nosotros hicimos todas las cosas bien. ¿A ustedes ya se la oficializaron la lista todavía? No, todavía no, ellos te la van a hacer larga. ¿Hasta cuándo tienen plazo? La van a hacer larga. Sí, te hacen. No, nosotros lo que hicimos es entregarle todos los papeles al ministerio, para que el ministerio lo investigue, porque ellos ya ni te atienden. Son familiares, no te olvides que son familiares de los mismos que integran la lista del oficialismo, una impunidad total. Te digo, es para, no sé, para que cualquiera de la justicia intervenga y mire esto, que es llamativo. Bueno, y pero después, también después, hay una realidad, la justicia mira para otro lado porque son parte del mismo poder. El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires es parte de la sociedad que tienen, como vos decís, negocian a la baja los salarios, las condiciones de trabajo, la flexibilidad. Pero ¿sabés lo bueno que es esto? Que se empiece a dar a conocer, por lo menos en el caso nuestro, de difundirlo, que sepan quienes nos oyen, quienes nos escuchan, que no es lo que se dice la burocracia sindical lo único que maneja el sindicalismo. ¿Qué hay otra manera de hacer sindicalismo? No, totalmente, Luis. Y aparte otra cosa, te digo, es sorprendente. Mira, lo que tendría que ser algo común, que haya libertad sindical, democracia, que se participe, que haya participación, es algo como que es novedoso para la gente que alguien se haya animado. Si yo te cuento que todos me paran a mí dentro de la repartición y me comentan en los hospitales, todo, ¿cómo te animaste? ¿No tenés miedo? Es increíble el miedo que han generado ellos hacia los trabajadores para tomar represalias. Vos sabés que los integrantes de nuestra lista están siendo perseguidos, les cambian de horario, los amenazan que le van a sacar a los chicos del jardín, viste, porque hay guardería, viste, y hacen de esa manera, ejercen presión. Pero bueno, mirá, yo te cuento algo positivo. La lista está integrada por mucho personal de salud. Llegamos al 50% de compañeras, todas mujeres, que van a integrar una parte importante que nosotros queremos que transmitan hacia el sector femenino, porque te cuento, el padrón de la Ciudad de Buenos Aires, casi el 48% son mujeres. Son mujeres, claro. Y ellos nunca cumplieron el cupo femenino, y esta vez tampoco lo están cumpliendo. Mirá, llevan yo solamente en la comisión directiva, en los vocales y los revisores de cuenta, son 46 cargos donde hay 12 mujeres nada más, el 25%. Eso lo testé ahora hace un ratito. O sea que eso da la pauta, ¿no? Lo que decís vos, en un gremio que me llamó la atención, que digo, la mitad por lo menos son mujeres. Sí, sí, pero ellos, mirá que yo lo tengo denunciado, desde el 2002 no cumplieron con el cupo femenino el mismo presidente de la Junta Electoral. Espero que el Ministerio de Trabajo esta vez intervenga, porque, y te digo más, yo no miré el 25%, tendrían que tener el 30%. Claro, pero, por lo menos. Pero de 13 integrantes del secretariado llevan 3 mujeres solas, 2 son pasivas. Quiero que entienda esto, ellos no quieren entender que los gremios se conformaron para personal activo que represente a los trabajadores. Ellos hicieron un estatuto encubierta para dejar que el pasivo participe, pero no es así, el pasivo vive alejado de la realidad. No sabe qué le pasa al compañero que está en tránsito, al compañero que está en el área de salud, no sabe qué le pasa al compañero que no sabe lo que está pasando en la repartición. Pero justamente son los que tienen los votos porque son los que le dan las prebendas. Totalmente. Un día de vacaciones, a una colonia, les dan gratis, le mandan un asadito, les hacen. Bueno. Mira, voy a aprovechar este minuto para decirte algo, Luis. ¿Vale? Mira, hay un congreso que se va a realizar ahora en el mes de octubre. Nosotros lo impugnamos el 12 de septiembre, no se hizo, por la memoria y balance de 2019 y 2020. Uh-huh. Ahora lo volvimos a impugnar hoy, porque te digo, si cualquiera dentro de la justicia llega a ver ese balance, yo que no entiendo nada del tema contable, me doy cuenta que en el 2019, el comparativo del 2019 al 2019, han cambiado todo. Hay una evaluación de 300 millones, ¿sabes lo que son 300 millones? Es mucha plata, se han errado en 300 millones, y bueno, esperemos que ese comparativo ahora la justicia lo vea, y ya la otra vez se intervino, se pasó cuarto intermedio, se suspendió el Congreso, y ahora esta vez, bueno, intervenga de fondo como para que se haga una auditoría contable. Dale, te hago dos últimas preguntas, te hago. Una es personal, digo, ¿en qué lugar de trabajo estás vos? ¿Dónde sos? Sí, yo te cuento, mi carrera fue larga, pero estoy ahora en deporte. Ajá. En deporte, y estoy en comisión en la legislatura. Ajá. Sí, yo quiero comentar mi vida porque yo entré en el Mercado de Plata a los 18 años, después fui subsecretario de Juventud a los 21 años, después estuve en el Parque de la Ciudad, estuve en el Parque Roca, estuve en el Parque Interamericano. Hay un montón de reparticiones que yo fui pasando, claro. Y porque, viste, te preguntan, muchos te dicen, viste que hablan de la gente que trabaja y no trabaja, uh-huh. Y bueno, yo pasé por un montón de un montón de reparticiones, y bueno, ahora sí estoy en deporte, que fue la última que yo estuve de administrador del Parque Roca, viste, el Parque Roca en Soldati, Lugano, sí. Bueno, y después, bueno, del Parque Roca me fui en comisión a la legislatura. Y otra pregunta, porque vos mencionaste que en la lista tienen también compañeros de salud, ¿no? Del hospital. Correcto, ¿verdad? Sí, correcto. ¿Cuál es la opinión de ustedes respecto a esta negativa de la Reta de no nombrar personal, profesionales de la salud o dentro del escalafón de salud a las enfermeras? No. Nosotros estamos en contra de la posición que aparte del tema de que el personal pasa a ser administrativo cuando son profesionales. Nosotros estamos en la misma lucha que están todos los gremios. Estamos junto con esa lucha. Con el tema de los enfermeros, bioimagen y todos los técnicos. Estamos que los han sacado del escalafón de salud. Sí. Bueno. Sí, ahí se le va a complicar a ellos. Se le va a complicar porque si nosotros llegamos a llegar, si Dios quiere, con el tema de precarización, con el tema de salud, opinamos totalmente distinto que la actual conducción. Perfecto. Totalmente distinto. Bueno, va a perder, y lo que va a hacer la Reta va a tener un grave problema, porque todo lo que le está beneficiando la actual condición de la evasión de pago de aporte, porque a los compañeros que tienen monotributista no le hace los aportes, le hacen pagar monotributo y no digo, las compañeras y compañeros de tránsito, después de la tragedia de la muerte de Cintia Choque, recién empezaron a a reconocer la ART, pero ni siquiera eso antes tenía. Sí, totalmente. Y le pagan 30 mil pesos, 38 mil pesos y 43 mil pesos los chicos que están en moto. Así es. Viste, así lo que es. Hacen el, viste el tema, sí, del arreo. Sí, sí. Exacto. Así sí, que, sí. Pero bueno. Bueno, Luis. Bueno, te agradezco mucho la comunicación. Si antes de el 23 es las elecciones. El 26 de noviembre. Sí, bueno. Igual la semana que viene ya, si Dios quiere, tiene que salir la oficialización vía Ministerio de Trabajo o vía Justicia. Nosotros, perfecto, nosotros lo tuvimos judicializar, porque perfecto. Es imposible hablar con esta gente que no entiende nada, entiende lo que es la libertad sindical. No entiende lo que no quieren, pero bueno. Pero la participación, la tiene clara. ¿Sabés lo que único que le repito? Cada momento la participación. Le explico lo que es la participación y no entiende. No entiende. Pero bueno. Tienen otro concepto del sindicalismo, ese también es el tema. Como vos dijiste, es una escuela con un concepto que está, lamentablemente, también en muchos compañeros y compañeras trabajadores, como naturalizado. Y también es una gran discusión, un gran debate que hay que hacer con las compañeras y compañeros de base para que entiendan que hay otra forma de hacer sindicalismo. Y totalmente, acá tenés mil delegados y ninguno tiene representación gremial. Claro. Es el único sindicato en la Argentina que tiene mil delegados y no tienen representación gremial. Hay trabajadores, hay delegaciones gremiales en hospitales, delegaciones gremiales en cualquier, en un montón de reparticiones, que hace 8 años no tienen elecciones. Claro. ¿Y sabés quién los nombra? La Junta Electoral le prorroga el mandato 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, seguro. Y le permite, el jefe de la repartición le permite el permiso gremial. Pero exacto, eso no es el representante de los trabajadores. Así es. Es una pyme lo que está pasando. Bueno, Carlos, antes del 26 de noviembre me mandás un mensajito, me comentás cómo va todo y cuando oficialicen la lista, si te parece, volvemos a charlar. Te agradezco mucho la conversación. Gracias, Luis. Saludo a toda la audiencia y hasta luego, si Dios quiere. Adiós, buenas noches. Gracias. Bueno, Nacho, estábamos hablando con Carlos Elía, él es candidato de la lista celeste del gremio Sutegba, contra Amadeo Nolasco Yenta, el histórico dirigente. No sabía que tenía 86 años, para mí, claro, pero si yo saco la cuenta y yo trabajé en la municipalidad hace 50 y él ya era dirigente, y tendría 30 y pico de años, papito. Bueno, vamos con la pauta, el spot y un temita musical y volvemos, ¿te parece? Tramas, periodismo en movimiento. Robaron un pueblo escondido en la cima. Un portal de comunicación donde compartirás el quehacer cotidiano de nuestro pueblo. Para tu consumo, frente de frigo en el medio. Disputando la comunicación a los grandes monopolios del poder y el negocio mediático. Y el día que muere con los mejores atardecer. Informate en las caras más bonitas. Tramas.ar. Fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Soy un pedazo. Esto es algo que bueno, que viene desde hace tiempo. En realidad nosotros, bueno, el Colegio Juan B. Justo lo que tiene es que antes se cursaba en lo que fue la infraestructura de vieja, de donde también está primaria, que queda en Las Carmes Joaquín B. González, pero hace un año también porque la Reta quiso implementar la UNICABA, se hizo un edificio muy muy grande que ahora queda en Jonte. Un edificio y una infraestructura nueva que se inauguró este año y bueno, ya el mes pasado se nos cayeron cuatro paneles, lo que son cuatro bloques de techo, y después ahora se cayó lo que es la mitad del comedor, un panel de luz y bueno, y lo que es como la estructura de los techos, en donde también desestabilizó una puerta. Así que nada, todo esto pasó el jueves a partir de la ráfaga de viento que hubo y bueno, y a partir de eso los chicos, nosotros, el centro, hicimos asamblea. Al otro día hicimos un fogonazo, nos quedamos en la puerta del colegio, hicimos corte de calle, después a la tarde hicimos un fogonazo, pero bueno, al mismo tiempo sin recibir mucha respuesta. Y luego, por otro lado, también la presión que hubo a los docentes, de que se les dijo que si movilizaban con nosotros se iba a tener que atener a las consecuencias. Así que, bueno, pasaron un montón de cosas en donde la verdad, nada, los pibes estuvimos ahí poniendo el cuerpo y bueno, y todo lo que es medio de comunicación también apoyó un montón. Uh-huh. Porque vinieron también así de radios, un montón de cosas para difundir también en lo barrial, porque bueno, cuando fue el corte de calle se nos acercaron de negocios, como mucha indignación general. Se estaba cursando, fue en el medio de la cursada, fue cuando hubo como esa ráfaga de viento que fue alrededor de las 4 de la tarde, y nos fuimos enterando por mismos videos de chicos, y que nos fueron mandando de que literalmente se les caían los techos en la cabeza. Lo que dijo también la arquitecta, que tuvieron una reunión los directivos hace poco, se dijo que era pues, supuestamente por abrir más de 5 centímetros de ventanas, o sea, como que se nos echó la culpa. Supuestamente es un edificio que ya está terminado, o sea, el edificio ya se inauguró este año, ya lo desde principio de año que estamos ahí, pero bueno, es justamente de completar la frase de se nos caen los techos, y literalmente, o sea, esta frase que circula mucho de la escuela de cartón, ¿no? O sea, porque realmente es algo que no se sostiene, porque es la segunda vez que se nos caen los techos, y si nosotros vemos, o sea, si pasás por Jonte, es un colegio enorme, muy llamativo, que parece una sede de una empresa, y que adentro tenemos el peligro y el miedo de que nos pase algo, y que toda persona que entra ahí tiene un peligro. Ahora estamos en una asamblea, somos 70 personas de toda la comunidad educativa hablando en este preciso momento qué medida es la que se va a tomar, pero seguramente convoquemos a algo en lo barrial para algún tipo de corte de calle, algún tipo de festival, porque también entender que no se puede hacer ningún tipo de pernocte o cosa que frene la cursada, porque tampoco tenemos el edificio para mantenernos ahí. Así que es todo muy complejo. Pero se va a tomar una medida, y desde ya es muy necesario todo lo que tiene que ver con la difusión, porque hasta ahora nos querían seguir mandando al colegio, pero en Las Cano, en donde no había condiciones y protocolo, y hoy cursamos virtual gracias a toda la movida que nosotros hicimos el viernes y gracias a toda la difusión que tuvo. Entonces desde ya movilizar es lo único que nos queda, porque bueno, nuestros directores tienen un montón de presiones, y si no nos movilizamos no. Bien, empezamos con este audio. ¿Quién es? Más o menos por ahí deben de estar sospechando. Es Milena. Milena es la presidenta del Centro de Estudiantes de la Escuela Juan B. Justo, es una escuela que está en Villa del Parque, y quizás algunos se han enterado por los diarios, no sé si lo han difundido mucho, que hace un mes se les cayó una parte de un cielo raso, y hace una semana, cuando fue los últimos momentos de viento y de temporales, de fuertes vientos acá en la ciudad, se cayeron otros cielos rasos, otros techos de otras aulas y de la biblioteca, y la escuela ahora se encuentra cerrada. Y como dijo Milena, esto nosotros, la entrevista con Milena la hicimos ayer también, pero no quería dejarla pasar para que se enteraran hoy también nuestros oyentes de Otras Voces, Otras Propuestas. Fue una entrevista que hicimos ayer en Oíd Mortales con mi compañera Cristina Varela, porque, bueno, han visto ustedes uno de los argumentos que dio la arquitecta de la empresa que hizo esa obra, diciendo que había sido culpa de los alumnos que habían dejado una ventana abierta, y en la época, ahora de pandemia, uno de los protocolos, justamente lo que más hincapié hicieron para justificar que tenían que volver las clases a los colegios era que tenía que haber ventilación y las ventanas tenían que estar abiertas. Ahora las ventanas estaban abiertas y vino un viento, se voló los techos. Ahora el problema no es el viento, el problema es cómo se construye, el problema es cómo se inspeccionan las construcciones a estas empresas amigas del poder que les dejan hacer cualquier cosa, donde no se controlan ni las licitaciones ni las obras, y donde pasan estas cosas, como en este caso, y resulta que después aprietan a los alumnos, aprietan a los docentes, a los directivos, para que no hagan nada, y por suerte la comunidad, no sé hoy todavía el resultado de la asamblea, estaban en asamblea ayer cuando hablamos, hoy no me pude comunicar para que me pasaran algún dato respecto al tema, pero es una cosa que no es un hecho aislado. Han pasado en estos últimos años varias de estas situaciones donde o se cae un ventilador de techo, o se cae el cielo raso, o inauguran una escuela y a la primer lluvia hay filtraciones por todos lados. Es muy increíble, pero además de ser increíble esto, es muy increíble la impunidad que tienen, ¿no? Porque, nadie dice nada, nadie le pregunta nada, nadie audita nada, o nadie, los legisladores y las legisladoras miran para otro lado, qué sé yo, bueno, veremos, están en otra cosa. Están en elecciones a ver quién puede mentir más en la campaña, pero en la problemática de la vida cotidiana no hay ninguna respuesta, no hay ninguna respuesta absolutamente para nada. Ustedes escuchaban recién a Carlos Elías, el candidato a secretario general por la lista celeste del SUTEGUA, que es el gremio de las trabajadoras y trabajadores del gobierno de la ciudad, que tendrían que estar del lado de quienes laburan todos los días. En una escuela también no solo trabajan docentes de distintos gremios, ADEMI, SUTE y demás, sino que también hay trabajadores del SUTEGUA porque hay auxiliares en las escuelas. Y sin embargo, no pasa nada. ¿Alguien escuchó hablar al gremio SUTEGUA de qué barbaridad lo que pasa en la escuela Juan B. Justo? No. ¿Alguien escuchó que algún periodista lo llamara a Larreta para preguntarle qué? Por supuesto, nosotros lo quisiéramos llamar, pero no nos atiende. Pero alguno de los que atiende, por lo menos alguna vez se le puede filtrar una preguntita un poquito incómoda, ¿no? Digo, qué sé yo, porque sería lo menos, todavía cambiando de tema, pero hablando del gobierno de la ciudad, estoy esperando, ya van dos semanas que pedí entrevista con la ministra de Hábitat por el tema del desalojo a las mujeres con sus hijos ahí en la Villa 31, que las desalojaron a los golpes, a los palazos, le tiraron todo, le hicieron perder lo poco que tenían, y pedí una entrevista para hablar sobre el tema, pero bueno, va a ser medio difícil, ¿no? Sí, generalmente para algunas cosas tratan de no hablar, de eso no se habla. Así que bueno, esperemos que se solucione, vamos a ver y estar atentos a cómo se fue resolviendo, si se van a resolver los problemas de la caída de cielo rasos en esta escuela. Estaban muy apurados desde marzo de este año para empezar las clases. Ahora van a estar 15 días sin clase hasta arreglar unos cielorrasos que tienen que sujetar los paneles para que no se vuelvan a caer. Pero el problema es que si esos paneles se cayeron por viento, ¿cómo estarán en las otras aulas, en los otros sectores, esos paneles que por otra causa también se pueden llegar a caer en cualquier momento? Ese es el problema. O sea, viven en un riesgo permanente los chicos y las chicas y los docentes que están en esas escuelas. Porque, como dijo Milena, son escuelas nuevas, recién hechas. Y pues vos me podés decir, se te puede caer un techo de una escuela vieja, de las que hay en Buenos Aires que tienen 100 años, pero una escuela que tiene un año no se pueden caer los cielos rasos. No se pueden caer salvo que haya desidia, que haya complicidad, que haya corrupción y nadie controle a las empresas que construyen esos edificios. Bueno, Nacho, nos vamos ahora a un separador y ya volvemos. Bien, seguimos en Otras Voces, otras propuestas por www.laretaguardia.com.ar, AM690 y NDR103.9 en el partido de San Bernardo, en el partido de la costa. Y hoy también tuvimos novedades en el gobierno de la ciudad a partir de mañana, ¿no? Se han ampliado las posibilidades de caminar por Buenos Aires ya sin barbijo en los lugares abiertos. Han llegado, por lo menos lo que dice el gobierno de la ciudad, al 70% de las personas en la ciudad vacunadas, y entonces con ese criterio es como que amplían la posibilidad de que la gente pueda andar en la calle sin tapabocas, ¿no? En el aire libre. Esto es a partir de mañana, a ver qué dice Larreta, es un paso importante, lo hemos planificado, habíamos dicho que cuando llegáramos al 70% de la gente vacunada con dos dosis, íbamos a tomar esta medida. Dice que dejará de ser un requisito la toma de temperatura antes de ingresar a espacios cerrados, como escuelas o locales comerciales. Los chicos de todas las edades de establecimientos escolares públicos y privados van a poder realizar actividades en espacios abiertos, como los patios, sin utilizar tapaboca. Perdón. Y respecto al transporte público, dice que desde este martes ya no hay capacidades máximas establecidas en trenes, subtes y colectivos. O sea, vas a volver a viajar totalmente apretado, uno arriba del otro, que te ponen un codo en la cabeza, otro codo en la costilla. Bueno, dice, al tratarse de espacios cerrados, continuará siendo obligatorio el uso de tapaboca y se recomienda, siempre que sea posible, mantener las ventanillas bajas para optimizar la ventilación. Por favor, mantengan las la ventanilla baja, pero tengan en cuenta que si viene algún viento fuerte y se le entra en el colectivo, se le puede caer el techo del colectivo también, ¿no? Ojo, yo aviso, el que avisa no es traidor. Así que bueno, esas serían algunas medidas más. Y también han abierto la posibilidad, o sea, han ampliado la posibilidad de los aforos en los espectáculos teatrales, cines, recitales, donde los llevan al 100% de la capacidad con un máximo de 10.000 personas. O sea, que por ejemplo en el Movistar Arena, que tiene 16.000 personas, prácticamente va a poder estar casi el 80% la capacidad completa, lo que va a significar que otra vez los vecinos de acá de Villa Crespo vamos a sufrir los trastornos que teníamos hasta antes de la pandemia. Dice que aumentó el máximo de ocupación de 6.000 a 10.000 personas para el desarrollo de actividades teatrales, performáticas, musicales, corales y espectáculos de circo y danza en lugares abiertos y cerrados. Bueno, y una serie de cuestiones más y bueno, vamos a ir liberándonos. Lo positivo de esto es que por lo menos siempre cada uno tiene la opción de seguir usando el barbijo, el tapabocas, ¿no? Pero en las calles, cuando uno está en un parque o caminando por la calle y no hay amontonamiento de gente, puede tranquilamente andar sin tapabocas. Bueno, Nacho, vamos a la última pauta, el spot, y volvemos para despedirnos. Soy lo que dejaron, tramas, soy periodismo en movimiento. Robaron un pueblo escondido en la cima. Un portal de comunicación donde compartirás el quehacer cotidiano de nuestro pueblo. Para tu consumo, frente de frigo en el medio. Disputando la comunicación a los grandes monopolios del poder y el negocio mediático. Y el día que muere con los mejores a tarde. Informate en las caras más bonitas tramas.ar. Soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Bien, ya nos estamos despidiendo los últimos minutitos de este programa. Habíamos escuchado, que no pude anunciarlo, el primer tema que se llamaba Conspiración, con Rodolfo Mederos y Generación Cero, el primer grupo musical en el año 72-73 que armó Rodolfo Mederos, para mí uno de los bandoneonistas después de Piazzolla más grandes, haciendo tango y jazz, genial. Y ahora para irnos vamos a escuchar otro tema, ¿sí? y de Rodolfo Mederos también y Generación Cero, estaba en lo que era en ese momento el long play, fuera de broma. El tema se llama Últimos Días de Marzo. Últimos Días de Marzo, y bueno, tiene una connotación esos Últimos Días de Marzo. Hay que escucharlo. Yo tengo unos recuerdos muy, muy lindos, pero también es muy duro el tema. Así que, Nacho, nos despedimos. Gracias a Julio Pardo en la 690, de la NDR 103.9 de San Bernardo. Nos saludamos a nuestros oyentes. Gracias, Nacho Álvarez, en la retaguardia. Y yo, Luis Angió, en el estudio Los Matadores de Villa Crespo, les digo, hasta el próximo martes. Nos vamos con Rodolfo Medero, Últimos Días de Marzo. Chau, hasta el martes.